También en Catamarca, en este 15º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, se realizó un espacio de varones pertenecientes a la RNMA para reflexionar cómo nos atraviesa esta transformación que plantea el feminismo dentro de nuestros colectivos y poder dar una respuesta acorde a uno de los ejes que nos guía como red. Escuchamos el relato de dos compañeros, uno de Antena Negra TV y el otro de Estación Sur de Catamarca. Se realizaron actividades respecto a, bueno, cómo interpretábamos los varones ciertas acciones que se daban en los colectivos. Sí, cómo las interpretábamos, si les entrábamos positivamente o negativamente, a partir de una dinámica en particular. Lo importante, me parece, de todo esto es que se pudo dar un diálogo abierto entre los varones, explicando básicamente estos conflictos que estamos teniendo también hacia adentro de los medios, porque las mujeres vienen avanzando a pasos agigantados con su lucha. El feminismo ha puesto no solamente la discusión en mesa, sino que también le ha dado a las relaciones en los medios y en las organizaciones una forma muy diferencial respecto al avance que están teniendo las pibas en un montón de discusiones, y que los varones venimos bastante retrasados. Eso fue un poco lo que se discutió. Donde la capacidad y el compromiso, no solo para mirarnos, sino también en la sinceridad en el camino iniciado de podernos exponer para comprender y aprender ha sido fundamental. Creo que he asumido el compromiso de seguir pensándonos como comunicadores en reflexión. Celebro este espacio y celebro a los compañeros, a las compañeras, a las compañeres dispuestos a ponerse en cuestión, lo que no es fácil.